Dile sí al amor, amada mía. Que brillen las estrellas con el ruiseñor, que canten los planetas, luz del corazón, luz, corazón, luz, corazón, son tus latidos que danzan en mí, tu amor. Que dancen las galaxias con el picaflor, que pinte el arco iris con duendes trovador. Luz, luz, corazón, luz, corazón, son tus latidos que danzan en mi vida, tu amor. ¡Arriba la humanidad! Dile no a las bombas, dile no a la contaminación, dile sí a la vida. Que canten las estrellas con el ruiseñor, que canten los planetas, luz del corazón, luz, amor, luz, amor. Tú eres mis sueños que danzan en mi corazón. Luz, amor, luz, amor. Tú eres mis sueños que danzan en mi corazón. Amor, amor. Que dancen las galaxias con el picaflor, que pinten arco iris con el duende trovador. Y dile sí a la vida, hermano. Que brillen las estrellas con el ruiseñor, que canten los planetas, luz del corazón, que dancen las galaxias con el picaflor. Amor, amor, eres tú mi corazón.